Queridos hermanos, el fragmento del Evangelio de San Lucas que acabamos de leer es inagotable. Sería muy largo explicarlo. Digamos lo mínimo. Está dirigido al pequeño rebaño. No temas, pequeño rebaño. Es pequeño por su naturaleza, la pequeñez de la naturaleza humana. Es pequeño en su número, lo dice Cristo Jesús. Nos equivocamos cuando buscamos el éxito mundano ante las muchedumbres. Pero la cercanía de pequeño rebaño con reino de los cielos, eso está el reino de los cielos, hace que este pequeño sea grande, grande en lo celestial, grande en la cercanía con los ángeles, los santos, María Santísima, Cristo Jesús. Y entonces hay una elevación de los bienes temporales. Hay que dejar los ídolos. El lujurioso tendrá que dejar el ídolo de la carne, el prepotente, el ídolo de la fuerza, el ambicioso, el ídolo del poder, de las dignidades. Y adquirirá una bolsa, un tesoro que no envejece, o sea que se hace eterno. Los bienes temporales se hacen eternos por esta elevación al orden sobrenatural. Todos nuestros pequeños y humildes bienes se hacen eternos y dan paz al alma, no como los bienes del mundo, que dan inquietud, angustia. Estén vuestra cintura ceñida. Esa es la imagen del esclavo, que no está con la túnica suelta a la mesa de los señores, sino con el cinturón atado para servir. Por supuesto, se trata de ejecutar las obras de Dios. Es patente. Pero además, dice un padre de la Iglesia, Cirilo de Alejandría, estad vuestras cinturas atadas significa la prontitud, la agilidad, dice él, para soportar los males. Esto sí que es valioso. El esclavo se ata para servir, para hacer las obras del Señor, pero sobre todo para soportar males por amor de su Señor. Los males dejan de ser males cuando hay amor. Se transfiguran. Y antorchas en vuestras manos. Una vez más es la sabiduría práctica, ciertamente. Pero sobre todo la consideración del fin, que es lo grande en la moral, el fin. Y el fin tiene que ver con la espera del Señor, en nuestra muerte individual y en la segunda venida, sobre todo, que los cristianos de hoy siempre olvidamos, la segunda venida de Cristo. La consideración permanente de la segunda venida y de su triunfo prende antorchas en nuestras manos, ilumina nuestra vida cotidiana y la transfigura con paz, con alegría, con deseo. La llena de luz. Por último, nos concede Cristo Jesús hoy la imagen de las nupcias, como aquellos que esperan a su Señor que vuelve de unas bodas, de unas nupcias. Una vez más se unen, se igualan el cielo y la tierra, los bienaventurados que ven la esencia de Dios y nosotros. Cristo los ha desposado en sí. Cristo es el esposo, Cristo es el jefe, Cristo es el rey, el único que tenemos que mirar. Y estas nupcias nos hablan de la igualdad de la amistad. Somos amigos de Dios y la amistad se da entre parecidos, entre iguales. Esto es lo insólito de la página que acabamos de leer. Primero manda a nosotros, los servidores, que nos atemos el cinturón a la túnica para servir y para sufrir por amor de Dios. Pero luego Él toma la imagen. El Señor se atará, se ceñirá a Él la túnica y se pondrá a servirnos. Estamos habituados a la imagen del siervo, tomó la forma de siervo, el Verbo de Dios, cuando se encarnó para morir en la cruz. Pero no, Él lo dice ahora de la vida eterna. En la vida eterna Él también conserva una forma misteriosa de esclavo al hacerse igual a nosotros por la amistad eterna. Él, el Señor eterno, el Rey de los cielos y la tierra, Dios mismo, se pone a servirnos en la mesa de esta amistad eterna que confiere una igualdad con Dios. Ya no os llamo siervos, esclavos, os llamo amigos. La amistad es entre parecidos, entre iguales. Increíble don de nuestro Salvador, hacernos iguales a Dios. Ya podemos en la tierra, si ejecutamos este banquete de bodas, en el corazón primero, en la pequeñez del corazón. Él quiere que abandonemos los triunfos en el mundo y que volvamos al corazón. Ahí está el lugar del desposorio, de la boda, ya en esta tierra, por la oración de amor. Ya en la tierra, todos los males cesan cuando hacemos contacto consciente con Dios. Conscientes de esa amistad perfecta, eterna, que nada puede perturbar. Que Él nos conceda esta gracia en este Domingo Santo.